Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. No hay cuatro vientos sino mil soplando sobre la copla, y cada uno se hace sentir con la voz. Como decía Don Atahualpa Yupanqui, le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Aquí en Radio de la Azotea no nos quedamos callados, aquí defendemos la ley de servicios, de la ley de medios y servicios de comunicación audiovisual. Aquí estamos con rabia al silencio, en este momento dedicado a la música vista desde otro lugar, desde el pensamiento, desde un punto de vista filosófico, como solo Juan Lamarche puede hacer. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Sebastián, buenas tardes, muy bien. Bueno, traigo una letra hoy de Luis Poli Rosales, que es un cantautor patagónico de la ciudad de Esquel. Seguramente has escuchado en alguno de tus tantos viajes al sur. Sí, yo voy recogiendo todos los años, y ya en unos días vuelvo a la Patagonia, así que seguramente en el mes de febrero voy a traer algo nuevo, ¿no? El tema se llama Gualicho Bailarín. Gualicho es una palabra que tiene un significado. Es una especie de brujería el gualicho, ¿no? Uh-huh. Que se puede utilizar para bien o para mal, ¿no? Puede ser para el amor o para hacerle mal a alguien. Y está vinculado al baile. Andá leyendo, yo diría subdividirlo en tres estrofas, ¿no? Bueno. Duende cordillerano que anda en mi sangre. Cuando en los camarucos salgo bailando, me retuerzo en la danza de un loncomeo y el gualicho me incita, bailarín, bailarín araucano. El loncomeo es, yo diría, la música más genuina de la Patagonia, ¿no? Uh-huh. Porque en la Patagonia se hace muchos tipos de música, ¿no? El chamamé ha aprendido mucho, la chacarera, y el loncomeo en realidad tiene un significado en mapuche que es cabeza en vaivén, ¿no? Sería la traducción. Lonco, cabeza, meu, vaivén. Y está ligado al baile, digamos. Fundamentalmente es una danza el locomeo, ¿no? Uh-huh. Es una danza. Bueno, creo que hay una mención al camaruco por ahí. Sí. Dentro de lo que leíste. Sí, sí. Camaruco es una celebración mapuche, digamos, ¿no? Un ritual que está ligado, por supuesto, a la tierra, ¿no? Hay una muy fuerte religiosidad entre los mapuches, ¿no? Una religiosidad, como hemos dicho acá, no celestial, sino a flor de tierra, ¿no? A flor de tierra, que es la religiosidad más interesante, podemos decir, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Por eso decía la letra entonces, cuando en los camarucos salgo bailando, me retuerzo en la danza de un loncomeo y el gualicho me incita, bailarín, bailarín araucano. Interesante. Exactamente. El Nahuelpan me mira cuando me acerco, después de un día largo de andar caminos. Es seguro que él piensa cuando yo llego, qué fiel es mi indio, qué fiel es mi indio, camaruquero. Bien, Nahuelpan es una población que está a 20 kilómetros de Esquel, ¿no? Al que se va por un tren muy pintoresco que se llama La Trochita, ¿no? Uh-huh. Ahí hay un museo y una población mapuche, ¿no? Y yo me hice muy amigo ahí de un músico, ¿no? Que recorre ese tren, Eduardo Pailiacán. He traído acá música de él. Y seguramente lo voy a ver este verano. En realidad el nombre Nahuel Pan tiene que ver con un cacique, ¿no? Tiene que ver con la historia del pueblo mapuche, ¿no? Con un cacique. Y vuelve a haber otra mención ahí en la letra a los camarucos, a ese ritual mapuche. Sí. Continúa, Mari Mari Tacoifi, Kumele Kaimianei, ¿dónde está el lonco? Regalos trigo, matra grande tejida por Mitsomo. Vengo desde el Rosario con mi pilchero, 3 días de camaruco, de solo lluvia. Vengo desde el Rosario con mi pilchero y el deseo tremendo, y el deseo tremendo de un loncomeo. Bien, hay unas cuantas palabras mapuches, digamos, mezcladas con el castellano, ¿no? Uh-huh. Esto está interpretado. Yo lo he visto por internet, en realidad, no personalmente, ¿no? Este compositor, Rosales, y el grupo interpretante se llama Suyay. Suyay. Hugo Cárdenas, voz, ñorquín y cascabeles. El ñorquín es una especie de aerófono, una especie de trompeta, ¿no? Que usan allí. Juan Jasante, voz, tera guitarra y ñorquín. Fabián Valenzuela, voz y segunda guitarra. Lito Calfunao, un apellido bien mapuche, ¿no? Sí. Bajo, coros, cultrún y bombo legüero. El cultrún es una especie de bombo, ¿no? Bueno, y escuchamos entonces este tema que se llama Gualicho Bailarín. El grupo Suyay, es interesante el término que indica en mapuche esperanza, ¿no? Esperanza, sí, sí. Bueno, escuchamos el tema entonces. Gualicho Bailarín. Duende cordillerano que anda en mi sangre. Cuando en los camarucos salgo bailando, recuerzo en la danza de un loncomeo. Un gualicho me incita, y el gualicho me incita bailarín. Bailarín araucano, bailarín, bailarín araucano. El pan me mira cuando me acerco, después de un día largo de andar caminos. Es seguro que él piensa cuando yo llego, que fiel es mi indio, que fiel es mi indio camaruquero. Mari, Mari, taco y fi. ¿Dónde está el lonco? Regalos traigo, matra grande tejida por mi domo. Vengo desde el Rosario con mi pilchero, de camaruco de solo lluvia. Vengo desde el Rosario con mi pilchero, y el deseo tremendo de un loco. por mi domo. Cordillerano que anda en mi sangre, cuando en los camarucos salgo bailando, me retuerzo en la lanza de un loncomeo, y el gualicho me incita, y el gualicho me incita, bailarín, bailarín, bailarín araucano, bailarín, bailarín, araucano. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz.